cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva singladura de este nuestro programa Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Y encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música contigo. Como siempre, la partida está en radioesperantia.com, aunque nos puedes escuchar en cualquier espacio, porque hemos estado buscando, incluso, pues ya te comenté la anécdota, un listado de emisoras de radio de todo el mundo que estaba todo en coreano. Pues aparecía ahí Radio Esperantia y Confusión, una pasada. Así que nos escuches desde donde nos escuches. Bienvenido, agradecidos por compartir un día más nuestro programa y nada. Y aquí estamos de nuevo con un montón de música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo para ti. Ya sabes que desde la realización y presentación te va a acompañar en los próximos minutos quien te habla, que soy yo, Fran J. Saavedra. Desde la realización y presentación, y sin perder un instante, comenzamos. Hoy prácticamente todo es nuevo, exceptuando algunos temas, evidentemente. Pero están llegando novedades que es difícil de imaginar el montón de música que va llegando. Es que prácticamente termino de hacer un programa y ya tengo un cargamento de música para el siguiente. Y además es todo nuevo. Y para todos los que dicen que, bueno, la música en los 80 es lo mejor que se hizo y después ya nada. O quizá en el siglo XIX, pues decía, no, después de Mozart ya, Mozart, Tchaikovsky, toda esta gente, después ya no hay vuelta atrás, no se puede hacer mejor música. Pues en el siglo XX se ha hecho buena música, en el siglo XXI se ha hecho buena música, se sigue haciendo, y el testigo eres tú mismo, que la sigues escuchando y disfrutando, por lo menos aquí en nuestro programa. Comenzamos con un teclista que estrena nuevo material, se llama Lynn Canyon, de Detroit, Michigan, la zona espectacular de la Motown. Y que tiene nuevo material, se llama Tighten Up. Y lo que escucha es una delicia. Bienvenido, aquí comienza una nueva singladura, un nuevo programa de Confusión. Espero que lo disfrutes. Thank you. es Smoothies clásico. Just Chilling, la música que estrena estos días Link Canyon, teclista de Detroit, Michigan. Y lo que escuchas, Lighten Up, una delicia para comenzar el programa de esta semana de Confusión. Clásico ya de Confusión, el amigo James Day, una delicia. Can't Stop This Dance. De este fantástico vocalista, James Day. Él es mozambiqueño, comenzó tocando los teclados, pero se pasó a la guitarra. Prince Cupi es su nombre, La Ocean, el álbum que editaba el 2002, y esta delicia. Va aquí saying. Thank you. muy buena música. Comenzó tocando con bandas de origen mozambiqueño, pero de luego ya instalado en Estados Unidos, pues ya compartiendo música con los grandes Prince Kupi. Álbum del año 2002, Lokion, él es guitarrista, aunque comenzó tocando el piano. Y este álbum es una delicia, Lokion del año 2002, como te he dicho, Bagisen, lo que estás escuchando. Y en el programa de hoy no vamos a escuchar los típicos jingles de siempre, pues he escogido tres, digo, pues para variar, porque como tengo un montón de jingles, pues al final siempre pongo los mismos, pues digo, pues voy a poner tres distintos. Así que nada de confusión. O si Prince estuviera en Las Palmas, etcétera, etcétera. Pues tres nuevos que creo que habrá escuchado muy poquito, muy poquito. Vamos con el primero que nos lo trae una vocalista maravillosa, Lisa Taylor. Hi, I'm Lisa Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. Son alemanes de Düsseldorf, geniales, Fosdol, recién estrenadito este álbum, New York to California, lo que escuchas, y el álbum genérico se llama Get It On, qué delicia, Fosdol, una pasada. Y nos vamos con un guitarrista y vocalista, Jonathan Butler, y estrena nuevo álbum y cuya portada ya la tenemos ya elegida. Pues será la que presida nuestro próximo programa. se llama Ubuntu el álbum. Esto es el tema noveno, Silver Rain, la lluvia plateada. Suena nada mal este álbum Ubuntu de Jonathan Butler, guitarrista y vocalista norteamericano que nos encanta. Les hemos seguido la pista prácticamente desde sus inicios a comienzos de los 80, o más bien diría finales, y este Silver Rain nos suena de lujo. Jonathan Butler, Ubuntu, lo que estrena estos días y que no está nada mal. Y lo dicho, si no me equivoco, o si no cambio de opinión, que yo soy así un poco raro, pues la portada que tengo ya preparada para el siguiente programa es la de este disco Ubuntu, que no está nada mal, es así bastante curioso. Jonathan Butler, seguimos. Maisa Lecune, encanto de vocalista norteamericana de Baltimore, del estado de Maryland. Sweet Classy Soul, su álbum del 2006, Playing Your Game, Baby. ¡Qué vozarrón tiene esta mujer! Una pasada, Maisa Lake. You touch and go, but don't you know you can't hide? No, no, baby. When you give it up, it's only enough to get me high. You're playing a game, it's so plain that you want me to win. I'm willing to play, yeah, whatever you say, if love is the end. Playing your game, baby. Your game, baby. Just you and me. Playing your game, baby. Your game, baby. Nobody but you and me. Thank you. You know what you got is what I need. Oh yes indeed. When you give it up, it's only enough to make me see. Ooh-wee, ooh-wee baby, that you're playing a game. It's so plain that you want me to win, and I'm willing to play, yeah, whenever you say. If love is the end, playing your game, baby, your game, baby, just you and me, playing your game, baby, your game, baby, nobody but you and me. Todo lo que ha colaborado con Incógnito, prácticamente era la voz de Incógnito en sus 6 o 7 primeros trabajos, pues se podía considerar que era británica. Yo pensaba que era británica, pero no, es de Baltimore, Maryland. Tiene una carrera con Incógnito increíble, que todavía no ha cerrado porque sigue colaborando con ellos, pero ella solita tiene ya 18 trabajos. Esto es una pasada del 2006, Sweet Classic Soul, el álbum que lanzaba aquel año. Y hoy me he quedado con este Playing Your Game, Baby. Pensaba cerrar con un tema de Maisa, luego te lo contaré, pero al final me arrepentí y es un tema de la autora original. Aunque el tema que lo iba a cerrar estaba interpretado por Maisa Leak, aunque era el mismo que interpretaba y componía su autor original, que es lo que escucharemos al final. Maisa Leak, playing your baby game, baby. Juega tu juego, cariño o chiquillo. Un guitarrista estratosférico de playlist, su álbum que estrena estos días, Reminiscing, y él se llama Terence Yao. Fíjate que bien suena esta pasada, Reminiscing, The Playlist, el disco. Suena bien ese Reminiscing de Terence Young, fantástico guitarrista norteamericano, y el álbum que presenta estos días de Playlist 2023 es un año prolífico para un montón de músicos. Y fíjate que llevamos solamente, pues fíjate, ¿cuánto llevamos? Pues 4 meses y algo. Estamos en el quinto mes del año y llega un montón de música, y lo que tiene que llegar. Espectacular. Esto es una maravilla, desde el 87, de un señor que toca la batería metálica. Luego te explicaré The Hammer, su álbum del 87, como te he dicho, y La venganza de Hannibal, Hannibal's Revenge, Andy Narrell. El que fue el productor y lo ha sido durante muchos años de un guitarrista que me encanta, Ray Oviedo, californianos ambos. Pues bueno, el instrumento este se llama steel drum en inglés, o batería metálica en castellano. Y te cuento brevemente la historia. Cuando los norteamericanos empezaron a reconquistar todas las islas del Pacífico a los japoneses, a partir del 42 del siglo pasado, pues necesitaba un montón de barriles de gasolina, aceite, petróleo, etcétera, etcétera, para aviones y pues, todas las fuerzas de tierra que tenía, pues un montón de jeeps y camiones y de todo. Entonces, cuando ya reconquistaban esa isla, pues se llevaron a la siguiente, pero no se llevaban los desechos. Aquí la ecología pues todavía no funcionaba muy bien y los dejaban ahí abandonados, todos sus barriles. Entonces los nativos empezaron a coger esos barriles, los partían por la mitad y en el culo se iban haciendo sus tonos. Y lo que escuchas es como una especie de vibráfono, pero con barriles de estos. Barriles de petróleo, de gasolina. Y si tienes curiosidad, puedes irte a YouTube, pones Steel Drum y tienes un montón de conciertos que son señores con, imagínate, parecido a una batería. Pero claro, con el tamaño de los barriles, pues tienen que tener las manos bastante largas y estar de pie, porque si están sentados no llegan al último barril. Y cada barril tienen sus tonitos y está muy bien. El genio de todo esto era Andy Narrell, que empezó a tocarlos para el mundo del jazz y suenan así de bien. The Hammer, álbum del 87. Hi everybody, this is Rob Hart of Cool Million, and every Friday I listen to Radio Esperantia. Thank you. Esta es una banda muy curiosa porque la mayoría proceden del mundo del rock. Es como la transformación a la fusión, a las mudias de muchos de ellos. La banda se llama Earl for Romeo, R para Romeo, sería la traducción. Plain Earl, el título del álbum que estrenan estos días, y lo que escuchas, Checkmate. Y lo que corta el bacalao en esta banda es el percusionista Marco Reyes y el trompetista Chris Tedesco. Son de Los Ángeles. Y este álbum suena de lujo. Plain Air. Air for Romeo, que dirían los ingleses. Y como antes me he comido el jingle de Rob Hart, pues ahora te lo voy a poner enterito para que pueda escuchar la voz de este pedazo de productor, que es el productor alemán, la parte alemana de Cool Million, Rob Hart, que también escucha Radio Esperantia. Hi everybody, this is Rob Hart of Cool Million, and every Friday I listen on Radio Esperantia. Material también para otro pedazo de guitarrista, Joe Elliott, Aileen. Esto es un anticipo y no sé si el título del álbum completo se llamará así, pero el anticipo tiene una pinta tremenda. Joe Elliott. Otro guitarrista, Steve Oliver. Skyway es el título de su álbum, este sí que lo sabemos, y nos hemos quedado pues con el título genérico del álbum, Steve Oliver. Thank you. música de Steve Oliver, que también presenta el nuevo trabajo Skyway que escuchamos y que es el título genérico del álbum completo. Y ahora me venía a la cabeza una anécdota que una vez me escribió alguien, un oyente, y me dice: ¿me podría decir cómo se llama el saxofonista que pusiste el otro día? Pongo miles de saxofonistas. Yo creo que aquí he puesto miles y creo que no exagero. Y con guitarristas, pues me estaba acordando que prácticamente ocurre lo mismo. Entonces le dije, si no me especificas un poquito más, pues va a ser bastante complicado. Quedé con el saxofonista que puse, uno de ellos. Steve Oliver, Skyway. Y vamos ya pues acercándonos al final, pero todavía nos queda un montón de tiempo. Damien Escobar es violinista. Su álbum se llama Tabú y lo que escuchamos exactamente igual. Su nuevo trabajo. Damien Escobar es jamaicano, aunque haya fincado en Nueva York, y toca un tipo de música que ya tiene nombre, se llama violín cruzado, que es una mezcla de música clásica, jazz, pop, R&B y hip hop. Formaba un dúo con su hermano, Nathan Woodstrings, pero desde el 2012 lleva por libre. Una pasada este pedazo de violinista. Tabú es lo que edita este 2023, está recién salido. Una pasada. Damien Escobar. Confusion. That's the name of the radio show. Confusion. That's the people that listen, that's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier, Incognito, Confusion. Confusion. That's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good. Yeah. Fusion. Woo! Tony Monrell, Xavier Barnett, Incognito. Hey! We'll be right back. Es el anticipo del nuevo trabajo del pedazo de bajista Brian Andrews, Atmosphere. No sabemos el título del trabajo, esto es un adelanto, pero tiene una pinta fantástica. Nuevo trabajo también, Groove Factor, de Skinny Hightower, pedazo de teclista. Muy bien este Groove Factor, el nuevo trabajo del teclista norteamericano Skinny Hightower. ¡Qué delicia! Y lo que te quería decir, que antes escuchábamos el jinglito, bueno, con una canción que me regalaron dos miembros de Incógnito el año, pues creo que 2003, que vinieron aquí a tocar. Los entrevisté en la radio y me grabaron ese jinglito tan fantástico. Pues vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte que en unos días volvemos como siempre. The Smooth Jazz Alley, también otra delicia. Here is the thing. We'll be right back. excepcional es The Smooth Jazz Alley californianos. Un trío espectacular que nos encanta. El teclista Marco Montoya, el batería Kevin Lewis y la saxofonista Otto Emori. Una delicia. Y no tenemos tiempo más que para decirte que en breve volvemos para continuar con nuestras citas aquí en radioesperantia.com. Este programa ya lo tienes en radioesperantia.com. Lo puedes degustar, saborear en formato podcast, directamente descargándolo o escuchándolo ahí en el reproductor en cada uno de los posts, o como quieras, o te suscribes y te va llegando. También tenemos el grupo en Telegram, en WhatsApp, y a todos los que se han inscrito, pues le llega cada vez que lanzamos uno. Que muchas gracias, que ha sido un verdadero placer, que lo he pasado muy bien y espero que a ti te ocurra exactamente igual. Y nos vamos con el tema que te comentaba desde el principio. Maisa Lig iba a ser la que sonara ahora, pero no. El tema Remind Me, del disco del 82, Straight from the Heart, de Patrick Rassen, será el que ponga el punto final. Y será la autora, Patrick Rassen, de este pedazo de tema, Remind Me. Seguramente una oyente excepción espectacular como Maribel Alemán, que escucha todos los programas, no se pierde uno, nos comenta de todo. Es una fantástica amiga. Le recordará esta época ochentera. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedras de la realización y presentación. Volvemos en unos días. Patrick Rassen, Remind Me. Hasta la próxima. so